Si no he entendido mal, estamos en contacto, el primer contacto telefónico de la mañana. En este caso vamos a hablar con el compañero Eduardo Femenía, que bueno, nos ha acompañado acá en el estudio más de una vez, junto a Oscar Guidone. En este caso, para hablarnos bueno, de la situación de la ley de abastecimiento, bueno, en fin, de distintos temas que tiene que ver. Recordemos que Eduardo es delegado de Consumidores Libres en Mendoza desde 1996. Buenos días, Eduardo. ¿Estás ahí en línea? Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Pero muy buenos días. Bien, con un poco de fresco, pero bien en general. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, de qué se trata esta... Bueno, nada, en general vamos a hablar de inflación, de ley de abastecimiento, de responsabilidad nacional. Ahora se está tratando la posibilidad de que la provincia cuente con gasoil. Se está presentando un proyecto para que no falte el gasoil aquí en la provincia. En fin, comentanos vos la temática del día. Sí, en realidad pareciera que nuestros dirigentes políticos tienen una visión obtusa respecto de la economía social. Es decir, cuando digo economía social me refiero a la economía de la gente en general y a lo que está sufriendo, que realmente yo creo que en la historia de Argentina jamás ha pasado. Parece que es una situación particularmente grave y sensible, y que los políticos en general y de todos los partidos gobernantes, obviamente, tanto a nivel nacional como a nivel de provincias, no lo ven o no lo quieren ver, o porque realmente los intereses económicos son de tal magnitud que no le importa en absoluto el resultado económico de los ingresos que tiene la sociedad en su conjunto. Sí. Acá hay una serie de normas, y esto hay que decirlo, constitucionales, empezando por el artículo 42 de la Constitución, que es un artículo señero que hizo punta muy importante, donde realmente se establece por primera vez una protección a los usuarios y consumidores. Una protección a la que está obligado el gobierno, es decir, no es optativa, es obligación del gobierno proteger la economía de la gente. Claro. Sin embargo, dista muchísimo de hacerlo. Pero por si no se entendiese el mandato del artículo 42, que es el derecho a la información adecuada, veraz y suficiente, trato digno y equitativo a los usuarios y consumidores, la regulación de los servicios públicos, la participación de las organizaciones de defensa del consumidor en los entes de control, cosa que no existe en ninguna parte del país, la defensa de los intereses económicos de los consumidores en todos sus aspectos. Hay otras normas, como el Código Civil de la Nación, que establece una serie de articulados importantes y carácter protectivo dirigido a los consumidores, analizando lo que es el contrato de consumo, exigiendo el trato equitativo y digno, exigiendo la eliminación de todas las cláusulas abusivas, es decir, aquellas actitudes que tienen los comercios que realmente violan los derechos esenciales del consumidor. Después tenés la ley 24.240, que salió ya en el año 90, pero que después fue reformada, que también es una ley específica, especial, una ley que regula todo lo que hace usuarios y consumidores. Bueno, tenemos la ley de abastecimiento, tenemos la ley de la competencia, es decir, hay un plexo normativo totalmente amplio, totalmente encadenado, totalmente coherente, totalmente aplicable, y sin embargo los gobiernos no las aplican. Acá realmente hay una, yo te diría, hay incumplimiento de los deberes de funcionario público, y son delitos penales, tanto del mismo presidente de la nación como del gobernador de la provincia. Si esto lo quiere escuchar algún fiscal y después yo voy y se lo explico y lo toma e inicia una denuncia de oficio, en el caso de Mendoza o en el caso de la Nación, yo estoy totalmente dispuesto a colaborar y expresar por qué digo esto y que es un incumplimiento y que estamos frente a un delito penal continuado. Claro. Es decir, acá hay un problema grave. El funcionario que tiene la obligación de aplicar una norma, la tiene que aplicar. No tiene la opción de hacer el análisis político o de andar llamando a empresarios o de andar llamando a determinados sectores para ver cómo acomoda las leyes. No, esto no es así. Pero para tener una visión clara de las cosas, lo más grave de esto es que el mismo que tiene que aplicar la ley es el mismo que se beneficia con los aumentos de precios. Por ejemplo, si vos tenés que el kilo de pan vale 200 pesos y se le aplica el IVA al pan o a cualquier otro alimento, en la medida que ese alimento aumente de precio, el gobierno aumenta sus ganancias. ¿Por qué? Porque aumenta el IVA. Claro. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esto? ¿Por qué causa no se han eliminado el IVA y otros impuestos de los alimentos básicos que consume la población? Aparte bueno, que hay una prueba fehaciente de que los gobernantes sí. están totalmente asociados a las empresas. Es más, las empresas son el vínculo para cooptar recursos, ¿te das cuenta? Sí. Y esto realmente es muy grave. Sí, sí, no, lo que planteaba es que no, sí. uno no escucha, yo no he escuchado por lo menos a ningún político, te diría que casi de ninguna extracción política, digamos, no coincidiendo o, digamos, aseverando que en realidad el IVA es un impuesto regresivo, que castiga a los más humildes. Sin embargo, lo seguimos teniendo, sigue siendo el 21% y no se ha hecho absolutamente nada por modificar esa situación o tratar de morigerar, digamos, que ese impuesto no recaiga siempre en el consumidor final y normalmente en quien tiene que sostenerse día a día, a veces con lo justo, ¿no? Pero bueno, pero esto es así por lo mismo que yo te digo. Vamos de nuevo, o sea, si yo soy una empresa y a mí me dejan aumentar los precios y de esa manera el Estado gana más y de esa manera el Estado le paga el sueldo a los legisladores y funcionarios políticos, ¿qué funcionario político o legislador se va a quejar porque el Estado gane más plata para poder sostener su emolumento, ¿me entendés? Sí. Y esta es una relación directa. O sea, ¿quién se va a quejar contra el ingreso que está teniendo el Estado? No importa si es legal o ilegal. Lo que importa es que esté, lo que importa es que se distribuya a nivel de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Y esto es el asocio que hay, ¿me entendés? Claro. Es una cadena irrompible, pero hay que denunciarlo. Esto se tiene que acabar, se tiene que acabar. Lo peor de todo es que la ley de abastecimiento, por ejemplo, que para que tengamos idea, la sacó un gobierno militar. La sacó un gobierno militar para evitar los aumentos de precios, la especulación y el agio. Después se retocó en el gobierno de Perón. Y finalmente se ha modificado cuando era Moreno secretario de Comercio en el gobierno de Cristina. Claro. La verdad que la ley es espectacular en cuanto a lo que establece. Y es una radiografía de lo que pasa exactamente ahora. Mira, yo te voy a marcar algunas de las cuestiones que plantea la ley, porque también es importante que la gente la conozca. La ley de abastecimiento señala que va a aplicar sanciones a aquellos que elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de costos u obtuvieran ganancias abusivas. Bien, en este punto uno puede decir, bueno, no, pero lo que pasa es que hay inflación, entonces las empresas se ven obligadas, ¿no es cierto?, a, como tienen que afrontar los aumentos de sus costos, a elevar los valores o los precios de venta. Claro. Sin embargo, la misma norma prevé de que el gobierno, tanto nacional o provincial, debe estudiar la formación de los precios. Por ejemplo, si hablamos de pan, tenemos que analizar desde el valor del trigo por tonelada, es decir, por qué se vende, ponele a $300 la tonelada o 275, lo que sea, y cómo ese precio, es decir, cuando el trigo es procesado en la harinera, en la molienda, y después envasado, y después distribuido, y hasta que llega a la góndola, hay que analizar los distintos segmentos donde se van produciendo los aumentos de precio, ¿sí? Es decir, esto es lo que el gobierno no está haciendo. Y esto es el delito que están cometiendo tanto el presidente de la nación como el gobernador de la provincia. Porque ellos tienen la obligación de verificar si los precios que han aumentado han sido aumentados artificial o injustificadamente. Hay, sin duda, habrá precios que justificadamente han sido aumentados. Pero yo te digo, cuando hay empresas que manejan, dos o tres empresas que manejan el precio de determinados productos alimenticios, lo más probable es que las empresas se pongan de acuerdo, formen un precio y ese precio no se baja, no se toca, pero porque tampoco se investiga. Acá la obligación del gobierno es cuidar tu bolsillo, mi bolsillo y el bolsillo de todos los argentinos. ¿Y cómo lo hace? Y viendo cómo se forman los precios. Ahora, esto no lo hace el gobierno. Y esto es particularmente grave. ¿Por qué lo digo? Y porque cada uno, y los empresarios argentinos, es una filosofía empresarial, aumentan los precios por las dudas. En general, cuando no hay inflación. Y mucho más grave cuando hay inflación. Bueno, ahí tenemos también las declaraciones de Peña Brown, el sincericidio, ¿no? De que, bueno, la solución que tenían ellos para la inflación era remarcar todos los días. Digo, también es cierto que es todo un entramado de político, empresarial, judicial, que en definitiva nos tiene presos a nosotros, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo te digo, la gente no reacciona. La gente no reacciona. La gente está tan preocupada en buscar el mango, el día a día, que no le importa lo que digan los políticos. Lo único que importa es ver de qué forma puede tener alimento en la casa o un mínimo de ropa, o ver cómo paga el alquiler. Las cuestiones más esenciales, la gente está debatiendo, la gente tiene una lucha verdadera hoy por tratar de tener los recursos para poder subsistir. En ese contexto, hay una diferencia enorme con la dirigencia, y obviamente la dirigencia está pugnando con los empresarios por sus intereses, ambos, tanto la dirigencia política como la empresarial, para ver cómo se siguen llevando el 90% de la torta y tirando las migajas a la gente. Mira, yo te voy a dar un caso que es patético. El caso YPF, para mí es una empresa que está totalmente corrompida, pero totalmente corrompida. Desde hace dos semanas o tres aproximadamente no hay gasoil. Pero no hay gasoil, los camiones por ahí consiguen, pero las camionetas, por ejemplo, que son vehículos que usan la mayoría de las empresas concesionarias de servicios públicos, la mayoría de los productores, el pequeño productor, la pequeña empresa, la pyme, no tiene gasoil. Resulta ser de que YPF está súper abastecida en cuanto a las reservas de gasoil. De hecho, yo voy todos los fines de semana para San Carlos y veo cómo hay pozos de bombeo que antes trabajaban las 24 horas y están parados y no hay gasoil. Y claro, resulta que después sacan una noticia hace una semana que iban a traer camiones con crudo de petróleo desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Que venían a través de un oleoducto del sur. Para ser destilados a Mendoza. Bien, ahora, ¿dónde está el gasoil? ¿Por qué nadie de los legisladores o de los funcionarios públicos presenta una denuncia por desabastecimiento contra YPF? Lo que yo presumo es que YPF está exportando a escondida los combustibles. Y esto nadie lo sabe. No es posible que se justifique por la mayor cosecha, porque resulta de que hay mayor cantidad o volumen de traslado de grano. Sí, lamentablemente siempre terminamos pagando el pato. Claro. Los consumidores. Mendoza que tuvo más uva, que tuvo, no sé, claro, una cantidad enorme de producción de uva y vino, no sé. Eduardo. No sé por qué. Sí. No, clarísimo el panorama. Disculpa que te corte, lamentablemente tenemos corresponsalía, pero me parece que está clarísimo el panorama, clarísimo la idea en general. No sé si querés cerrar con alguna reflexión o nada, o algún llamamiento, o lo que vos quieras, ¿no? Sí, yo, digamos, como conclusión de esto, lo que te digo es que realmente la responsabilidad del presidente de la Nación y del gobernador de la provincia en lo que hace la formación de precios existe, es clara, y bueno, debería alguien hacer las denuncias pertinentes para que esta gente sea procesada penalmente, ¿no? Es así. Bueno, buenísimo, Eduardo. Gracias por el informe, por los datos y también por aclararnos un poco el panorama respecto de lo que vos creés y lo que sí coincidimos en su gran mayoría está pasando con los consumidores y con la gente en general. Así que bueno, un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo a usted y estamos en contacto. Estamos en contacto, exacto.